con José Luis Cova y José Luis Yajuro. Comienza. Comienza. Estudio 79. Estudio 79. I fell in love and I didn't want to do it cause I knew that your love wasn't true. You tried to hide that sinister appearance and the lies, those alibis. It's true, but still I can't, and I want to stay there when I need. Yes, indeed, you are my forbidden lover. My forbidden lover. You are my forbidden lover. I don't want no other. You are my forbidden lover. I'm Bien, y de esta manera comienza Estudio 79, donde te hacemos recordar toda una época, una generación, ¿no? Comenzamos con este tema que lleva por nombre My Forbidden Lover, que es el segundo sencillo del álbum Risque, fechado en el año 1979 de la banda Chic. Un género funk, soul y al estilo disco. La canción fue escrita, producida por los dos líderes de la banda Chic, Bernard Edwards y Nile Rodgers. Alcanzó el puesto 15 en las listas de éxitos del Reino Unido en octubre del año 1979, pasando 8 semanas en dichas listas. En la lista de disco de los Estados Unidos, My Forbidden Lover fue la número 3. No alcanzó el top 40, pues porque había otras canciones que estaban, digamos, más pegadas en ese momento. De esta manera comenzamos, como ya lo dije, Estudio 79. Prepárense a una hora de buenos recuerdos, súbanle el volumen y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, @estudio_79_, y avanzamos. This generation rules the nation with version. Music and supreme food of love. Sounds so really make you rub and scrub. Dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba it was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, how does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me the music, make me look in. Session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me jump. Chip on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a the dance. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Stereo. Pass the dutchie on the left hand side. I say, chip on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a the dance. On the left hand side. On the left hand side. On the left hand side. Lo que acabamos de escuchar se titula Pass the Dutchie, que pertenece a una agrupación de nombre Musical Youth, que es un grupo de música pop británico con influencias de reggae, formado en Birmingham, Inglaterra, por allá por el año 1979. La banda es más conocida por este éxito, que acabamos de escuchar, el cual estuvo número uno en varios países alrededor del mundo. En los Estados Unidos vendió más de 4 millones de copias y fue nominada para un premio Grammy. El video fue uno de los primeros de un artista de color en aparecer en MTV. Musical Jump, Paz and the Dutchie, y tú estás en sintonía, estás recordando aquí en Estudio 79. Escuchando el recuerdo en Estudio 79. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. But neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are back. Que acabamos de escuchar se titula Happy to be stuck with you, algo así como pegado a ti, ¿no? Que es un éxito sencillo de la banda estadounidense de pop rock de Huey Lewis and the News, compuesto por el guitarrista Chris Hafe y el vocalista Huey Lewis, y publicado bajo la compañía Chrysalis en el año 1986. La canción es el primer sencillo extraído del cuarto álbum de estudio Four y pasó 3 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard Hot 100 desde el 14 de septiembre al 3 de octubre del año 1986 y lo estás disfrutando a través de Estudio 79. ¡Avanzamos! Los buenos recuerdos lo escuchas en Estudio 79. Express Yourself es una canción interpretada por la cantante estadounidense Madonna, incluida en su cuarto álbum de estudio Like a Prayer. La compañía Sire Records la publicó el 9 de mayo del año 1989 como el segundo sencillo del álbum. Compuesta y producida por Madonna y Stephen Fry, alcanzó el segundo lugar en la lista estadounidense de las Billboard Hot 100 y llegó al número uno en Canadá, Italia, Suiza y en la lista Eurochart Hot 100 Singles. ¿Qué les parece, no? Express Yourself, Madonna, y tú estás en sintonía de Estudio 79. Nuestro Instagram, bien sencillo, arroba Estudio _ 79 _. No nos sigues. ¿Qué esperas para no hacerlo? ¡Vamos! Recordando gratos momentos. Estudio 79. Estudio 79. You always wanted a lover. I only wanted a job. And I was with from the living. How am I gonna get through? How am I gonna get through? I come here looking for money. Lo que acaban de escuchar se titula What Have I Done to Deserve This? ¿Qué he hecho para merecer esto? Que es una canción del dúo de synth pop inglés Pet Shop Boys y el cantante de soul Dustin Springfield, extraída del segundo álbum de estudio del dúo, de nombre Actuality, fechado por allá por el año 1987. La canción fue lanzada como el segundo sencillo del álbum el 10 de agosto del año 1987. Estás en sintonía de Estudio 79. Nuestro Instagram es @estudio_79_ y vamos con más música. ¿Qué hacías cuando escuchabas esta canción? Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. La pregunta de rigor, ¿qué recuerdo te trae cuando escuchas esta canción? Do That To Me One More Time. que es una canción interpretada por el dúo pop estadounidense Captain and Tennille. Fue su 13º éxito en las listas de los Estados Unidos y su 2º número 1 en la lista Billboard Hot 100. Do That to Me One More Time. ¿Eh? Bellos recuerdos que solamente tú disfrutas o vienen a tu mente cuando escuchas Estudio 79. ¡Avanzamos! Sientes el pasado en el presente. Estudio 79. Bye. DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. I can do it in the mix. And if your man gets in trouble, just to move out on the trouble, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Lo que acabamos de escuchar lleva por nombre Last Night a DJ Saved My Life. Algo así como anoche un DJ me salvó la vida. Y es una canción escrita por Michael Cleveland, integrante de la agrupación In Depth. Alcanzó el número 10 en la lista de canciones de R&B en los Estados Unidos y el puesto número 13 en la lista principal de sencillos del Reino Unido. Last Night a DJ Saved My Life. In Depth. Y estás en sintonía de Estudio 79. Avanzamos. Estudio 79 te activa en el pasado. Thank God it's I'm Otra que no puede faltar, esta que están escuchando, ¿no? Thanks God It's Friday, que es una canción disco del año 1978 del grupo de nombre Love and Kisses, popularizada como el tema principal de aquella película que también llevó el nombre, ¿no? Gracias a Dios que es viernes. O Thanks God It's Friday. Alcanzó el puesto número uno en las listas en discos de la Billboard. En otras listas de Estados Unidos, gracias a Dios que es viernes, llegó al puesto 23 en la lista Hot Soul Singles y al puesto 22 en el Hot 100 de la Billboard. Increíble, ¿no? Love and Kisses, la banda. Y el tema, gracias a Dios que es viernes. Y que gracias a Dios lo escuchas a través de Estudio 79. Vamos con música. Recuerdo que se hace presente. Estudio 79. El tema Everybody Have Fun Tonight es una canción que, por cierto, es interpretada por el grupo británico The New Wave, de nombre One Shot, lanzada como single de su álbum Mosaic en el año 1986, que, por cierto, alcanzó el puesto 2 en los Estados Unidos en la lista de los Hot 100 de la Billboard en la Navidad del año 1986. Y con esto, con Everybody Have Fun Tonight, de la agrupación One Chan, estamos llegando al final. Toca despedirnos, ¿no? Y por supuesto, nos pueden escuchar a través de nuestro podcast en las diferentes plataformas de streaming, como lo son Mixcloud, lo son Spotify, lo son Apple Podcast, lo son Google Podcast, Tuning Radio. Ahí nos escuchan, ¿no? Los vamos a dejar con Leon Highwood, tema Don't Push in Don't Forget It. Y en la edición, digitalización, producción musical y producción general está José Luis Yajure, José Luis el Pepe Yajure, desde Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. Y Bet Petit es la gerente general del grupo Yasta Bueno Productions, porque esto es otra producción de Yasta Bueno Productions. Ella está haciendo la gerencia general, el mercadeo, desde Maryland, USA. Maigualida Figueroa es la asistente de producción. Y Voces en Off, también desde Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. Mi nombre es José Luis Cova. Hago la conducción, @studio_79_. Y como siempre les digo, cuídense mucho, que de los buenos quedamos pocos. Y de vuelta la semana que viene, ¿sí? Bye, bye. Oh, Nos despedimos. Gracias por escuchar Estudio 79. Estudio 79.